los policías desde el momento en que estaban en la central los compañeros. Cuando pasaron cerca del Zócalo, donde tenían que pasar a fuerza por ser la ruta rumbo al periférico norte, empezaron ya la persecución y los disparos a ellos. Mucho más, un poco más adelante, en la siguiente cuadra, ya empezaron los disparos a los compañeros, a los autobuses directamente. En esa huida, los compañeros comentan que los bomberos, los policías, pues disparaban a diestra y siniestra, porque ya los autobuses estaban totalmente destrozados. Pudieron recaudar esa información, seguramente la publicarán en determinado momento o ya la publicarán. El problema empezó cuando casi la salida al periférico norte, justo en la esquina, antes de lograr al periférico norte, se les atravesó una patrulla. La patrulla que ya no era de Iguala, la patrulla que era del municipio de Cocula, un municipio vecino. Y es ahí donde ya los encerraron, la patrulla, las 5 o 7 patrullas que iban atrás, más la patrulla que se les puso enfrente, los dejaron totalmente arrinconados. Y bueno, se bajaron a tratar de ver qué estaba pasando y de hacer un lado la patrulla. No pudieron, agarraron piedras, se hicieron de frente con los policías, pero ellos siguieron disparando al aire y al suelo y a los autobuses. Rompieron los cristales de las parabrisas, las ventanas, la llanta las poncharon. Y bueno, ahí cayó herido el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el cual hasta el momento se encuentra herido de gravedad en un hospital en la Ciudad de México. Él se encuentra en estado vegetal, prácticamente los médicos, los partes clínicos, en los reportes clínicos, señalan pues que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir y de que si sobrevive pues va a estar muy difícil que vuelva a la normalidad, debido a que perdió gran parte del cerebro. Por el impacto en la cabeza. Bueno, ahí está la situación ya documentada de que los compañeros pues tuvieron ese enfrentamiento que hubo heridos, ahí se llevaron a los compañeros en las patrullas, eran como 7 o 6 patrullas en las cuales los subieron y se los llevaron rumbo a la cárcel de Iguala. Rumbo a la cárcel de Iguala, porque hay documentos y hay videos donde se muestra que sí entraron con ellos y después salieron con ellos, ahí mismo, esa misma noche, esa misma madrugada. Entonces, pues eso fueron testigos los compañeros, llamaron a la escuela, quienes estábamos en la escuela, pues nos alarmamos de que nos dijeran que ya estaba un compañero muerto, ellos lo reportaban como muerto porque estaba tirado en el suelo, los policías no lo atendían, no dejaban entrar a la ambulancia. Y bueno, había varios heridos y se habían llevado a los demás. Como pudimos, organizamos a varios compañeros, nos fuimos para Iguala, llegamos en una hora a Iguala. Los acontecimientos transcurrieron a las 8:30, nosotros llegamos como a las 9:30 a Iguala, al lugar donde había pasado todo eso, y fuimos testigos de los impactos de bala, pudimos verlos, el desconcierto, el caos, el shock en el cual estaban nuestros compañeros, la mayoría del primer año y del segundo año que estaban y que habían padecido el ataque por parte de los policías. En vista de que no llegaba ninguna corporación policial, tuvieron que acordonar la zona de ellos en una valla humana para evitar que las pruebas fueran sacadas de ahí, porque los policías seguían rondando y a lo lejos había patrullas que no pudimos identificar si eran militares, si eran federales o si eran de lo que fuera. Pero ahí estaban, a algunos metros en el periférico norte. Entonces, pues, nosotros llegamos y empezamos a hacer contacto con la prensa nos decía que no podía llegar, por radio también nos decían lo mismo, de que les habían prohibido llegar al lugar, aunque sí nos dejaban enlazarnos al aire para informar de lo que estaba pasando en Iguala. Pues, después de eso, pasó una hora, los reporteros no llegaban, pasaron casi 2 horas, empezaron a llegar algunos medios locales y del Estado a tomar la nota, a tomar el testimonio, las fotografías y todo, y bueno, nosotros nos tranquilizamos, dijimos, bueno, ya no puede pasar nada porque va a haber testigos, hay y por nuestros compañeros, los cuales se ven llevados, ya podemos venir mañana o pasado mañana a sacarlos de la cárcel bajo fianza, porque esa era nuestra idea. ¿Por qué se lo han hecho antes con nosotros, con ellos? Nada, pues con otros estudiantes. Se los llevan y los llevan a la casa. Y después salen bajo fianza. Esa era nuestra idea en ese momento. Además, nos imaginamos que se estaba orquestando en ese momento, en esas horas, una desaparición forzada. Nunca lo pensamos así. Y por eso, pues bueno, nadie se lo imagina. La verdad, nosotros pensábamos que lo peor nos había pasado el 12 de diciembre de 2011, o que les había pasado eso a los compañeros de Ayotzinapa en aquel tiempo. Nunca nos imaginábamos que iban a ser víctimas nuevamente de un atropello 10 veces o 100 veces mayor al del 12 de diciembre. Bueno, estábamos en eso, en el acordamiento, en la recordación de pruebas, de evidencias, cuando de pronto, a eso de la medianoche y la 1 de la mañana, empezaron nuevamente los disparos provenientes de un lugar oscuro y, bueno, otra vez a quemarropa contra todos los compañeros. Nosotros pudimos verlo, pudimos ver la formación que tenían los policías o quienes hayan sido de donde provenían los disparos, cómo estaban concentrando el fuego hacia donde nosotros estábamos. Era un fuego organizado. Nosotros, pues, no somos tontos. Al final de cuentas, al estudiar de política, también estudiamos algo de cuestiones de estrategia militar. Pues conocemos la guerra de Vietnam, conocemos algunas revoluciones, conocemos las batallas que tuvo, por ejemplo, Lucio Cabañas, de primera mano, ¿no? O sea, todo está documentado y somos lectores apasionados de toda esa literatura. Sabemos cómo se organiza el juego, cómo se toman posiciones de tiro, y sabemos por la forma en que vimos que ese fuego, ese ataque estaba perfectamente organizado. No lo organizaron fanáticos, ni gente no preparada. La realizaron gente muy preparada y muy conocedora, pues, de lo que iba a hacer. Entonces, pues, así estuvo la situación. Pude ver a mis compañeros tirados al suelo, pude ver a los que ya habían caído, a los dos que ya habían caído en ese momento, los demás cómo se arrastraban. Yo no sabía si estaban heridos o si estaban todavía ilesos. Hasta ese momento podíamos sentir las balas, cómo se impactaban en las paredes, en las puertas, cómo rozaban y cómo zumbaban en el aire. Yo me alcancé a cubrir un poste, sabía que ya me tenían identificado porque me asomaba y volvían a disparar contra mí. Sabíamos que en ese momento probablemente íbamos a morir todos, porque era indiscriminado, pues, el ataque. No teníamos absolutamente nada con qué defendernos. Los reporteros, los periodistas que estaban en ese momento ahí corrieron. Muchos hasta perdieron sus cámaras, sus celulares, salieron raspados. Que no van a dar su testimonio, eso está claro. Nunca lo van a dar, porque, bueno, ellos pues identifican más, ¿no? Y sabemos que en el país también ha habido muchos ataques hacia periodistas, hacia personas que se dedican a la prensa. Y ha habido muertos también. Entonces, pues, es difícil, es muy difícil la situación. Después, cuando todos concebimos que se está un poco el fuego, de manera organizada o de manera casi uniforme, pues, todos los que estaban tirados en el suelo pecho tierra se levantaron, y los que estábamos cubiertos de algún lugar, igual, corrimos porque intuimos que en ese momento estaban cambiando la carga de sus armas. Cosa que fue así. Fueron segundos en los cuales pudimos levantarnos o taparnos del lugar donde estábamos y correr hacia donde pudimos. La gente corrió hacia donde pudo. Yo y otros 26 compañeros corrimos por la calle Juan de Álvarez, rumbo al centro, nuevamente rumbo al centro, porque no teníamos otra opción, hacia allá donde teníamos que correr. Sabíamos que hay cuadras que probablemente allá para acá nos iban a topar. O sea, era un desconcierto, pues, no sabíamos lo que iba a pasar. Lo único que hacíamos por sobrevivencia o por instinto era correr hacia donde pudiéramos. Correr. Y en eso encontramos a un compañero herido también. El compañero que voy a mencionar actualmente es de Oaxaca. Se llama Edgar Andrés Vargas. está hospitalizado también en la Ciudad de México. Se le están haciendo cirugías de reconstrucción facial. Fue el compañero que tuvo un impacto en la cara y que le destrozaron la mandíbula superior. Yo pude percatar al compañero, otros compañeros también lo ayudamos como pudimos, lo cargamos, lo llevamos. Y bueno, pues es terrible, ¿no? La gente nos decía, corra, muchachos, corra. Y nosotros le preguntábamos a la gente que se tomaba sus barandales, a su libertad, ¿dónde está el hospital? Y me decían, está a 8 minutos y caminando a cuánto, media hora. Pues vamos, nos decimos, nos vamos a ir, vamos, descargándonos un rato unos, un rato otros. Y nos decía la gente, no vayan, muchachos, porque lo van a matar a todos, hermano, caminando para allá. Para allá está el ejército, nos decían, pero van a matar a todos. Pero nos señalaron que había una clínica adelantito, la clínica que se llama Cristina, y que nos abrió sus puertas, no había de añadientes, sino muy a fuerzas, pero que ya no tenía servicio. En ese momento, de todas maneras, entramos, al poco tiempo llegó el ejército, acusándonos de adelantamiento de morada, nos sometió a todos, cortó cartuchos, nos quitó donde estábamos, escondidos, nos envió a ir todos, nos quitó las playeras, los celulares, nos revisó totalmente para evitar que estuviéramos viendo o grabando algo. Momentos previos a que entrara el ejército a la clínica, a mi persona y otros compañeros que también son dirigentes de la escuela, nos hicimos la siguiente pregunta. Entre nosotros nos reunimos rápidamente. Me dijo, oye, güey, ¿y si bajamos, si nos entregamos al ejército, no creo que nos haga nada? Y otro compañero dijo, no, nos van a hacer lo que le hicieron a los supuestos delincuentes en la playa. Fíjate la hora que es, ahorita van a hacer lo que quieran. Y bueno, y yo les decía, bueno, pero si no bajamos, de todas maneras van a subir por nosotros. Y bueno, nosotros como dirigentes tuvimos que bajar, decir al comandante o al que fuera ahí, ¿sabe qué? Somos estudiantes, la policía nos agredió, traemos un herido, y bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Del ejército. Cállense. Ustedes se lo buscaron por andar de remontos. Eso es lo que querían ponerse con hombres. Agárrense los pantalones. Y bueno, pero le dijimos, pero señor, traemos un compañero herido, no estamos armados, somos estudiantes, somos la Ayotzinapa, le explicábamos. Que se calle y bueno, discutir con gente sin cerebro, pues es totalmente difícil, ¿no? Total, no hablamos otro lenguaje. O nosotros hablamos, ellos no hablan, solamente unas cuantas palabritas aprendieron a decir. Nosotros tenemos criterio, ellos quizá no. O bueno, no sabemos qué pasa en la cabeza de esos individuos, pero sí sentíamos que nos íbamos a matar a todos. Quien nos condujo hasta ahí fue precisamente un médico cirujano, dueño de la clínica, quien nos condujo hasta ahí. Se burlaba también de nosotros. Quien nos dijo que nuestros compañeros estaban muertos en la esquina, cuando llegaba el tiempo de balacera y que eso nos iba a pasar a todos. Todavía no hay que elaborar la ética profesional de un médico de lucha, diciendo tales palabras. Bueno, realmente las cosas pasaron. Muchos compañeros pasaron la noche bajo la lluvia, llovió toda la noche, a partir de ese momento llovió hasta muy entrada el día siguiente. Y bueno, pues como pudieron se fueron reuniendo los compañeros, fuimos a hacer una lista de quiénes faltaban, de quiénes estarían en la calle, fuimos a la calle a buscarlos, no estaban, fuimos a buscarlos luego al cuartel, no estaban. Y empezamos a escuchar de gente, maestros y todo, de que probablemente se tratara de una desaparición forzada. Actuamos en cuanto pudimos, informamos, y bueno, desgraciadamente de eso se estaba tratando en Iguala el 26 y 27 de septiembre, lo cual pues realmente nos ha dado 53 días de desesperación, de coraje, de rabia, de caos, de un trauma interno entre estudiantes, padres de familia, de una forma de un ánimo terrible nuestro, pero que apuntamos bien y que analizamos bien y que sabemos quiénes son los responsables. Y más o menos a grandes rasgos de eso fue lo que pasó en el 26 y 27 de septiembre, por lo cual pues conseguíamos el primer punto. A continuación pues le damos el paso de los padres de familia para que también cuente cómo han vivido a partir de ese día hasta el momento.